De la mañana, nosotros nos vamos con una reposición de la del pulpo, como bueno, le tenemos preocupado por la familia, pues no contamos con él, pero no tenemos ningún problema porque tiramos de hemeroteca. Disfruta de la música. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Mira, hoy estamos dedicando el programa al gremio del pan. Es impresionante la de pan que se fabrica en España a esta hora. Horario de panadero, se ha dicho siempre, ¿verdad? Sí. De la gente que se levanta a las horas que nos levanta. Bueno, que me levanto yo, tú que tienes horario de otra cosa. Yo tengo el horario fúnebre. Mejor horario fúnebre, sí, sí. Es un horario muy, muy raro, pero tú también te levantas muy pronto, que tú ya, si 3:30, 4 ya estás de pie, ¿no? Sí, sí, sí. Pues los panaderos ya están ahí liados. Fíjate, acabamos de hablar con José Manuel y decía que son 24 horas las que no paran de hacer pan. Es alucinante, y además en todos los puntos de España. Hoy los panes, mañana los transportistas y el próximo miércoles el mundo de los vigilantes. Hoy el gran B.B. King. ¿Qué guitarra, qué forma de tocar, lo que sufrió este chaval con 4 años? Su madre abandonó al padre, se fue con el pequeño B.B. a vivir a otra casa. La madre estaba con un hombre cada día y al final fue acogido por la iglesia. Y fue en la iglesia donde aprendió a tocar la guitarra gracias al pastor, que todos los días oficiaba misa. Caramba. Y ahí se fijó lo que quería ser de mayor y lo consiguió, ¿eh? Y lo consiguió. La verdad que consiguió ser el rey de blues, ¿eh? Literalmente. Sí. Que ves clara suena su guitarra, qué separada cada nota de cada nota. Fíjate, siempre viene en eso. Es decir, las notas separadas, que se pueden identificar. Como sílabas. Sí, sí, como sílabas. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. ¿Tú lo has visto a B.B. King? Yo sí. Le vi una vez, pero estaba retransmitiendo una cosa para Cadena 100 hace un montón de años. Y verle no, sabía que estaba allí, pero no le vi. Lo que sí es que sí que vi, por ejemplo, a Bono, de U2, cómo salió corriendo para ver a B.B. King. Te quiero decir que movía pasiones entre los grandes. Ya, sí, no me extraña. Esto fue en el Staples Center, en Los Ángeles, donde ensayaba Michael Jackson una semana antes de morir. Fue su abuelo el que le puso el nombre de Bibi, el pequeño Bibi, era como le llamaba. Fíjate, la radio también hizo mucha mella en él, porque de madrugada, gracias a un compañero de piso, este compañero escuchaba un programa de blues y él lo escuchaba de fondo. Y en ese programa de blues, pues enseñaban a tocar la guitarra y enseñaban lo que tenías que hacer para tocar la guitarra, como las canciones que pinchaba ese DJ. Y la verdad que B.B. King es toda una leyenda. Forma parte de la maestría de Jimi Hendrix o Eric Clapton. Parte de los grandes. Sí, absolutamente. Como sé que U2 no te gusta, pero yo creo que la canción que te voy a poner ahora está muy bien, aunque la cante con U2. Quiero que veas la fuerza de B.B. King en el Rattlingham. Mira qué bonito, Herrera. Sílabas. ¿Es tú? Sí, no se me va a olvidar nunca, Herrera. Me las grabado a fuego. Claro, es deletrear una pieza, ¿no? Lo que hace Bill King es deletrear con la guitarra. Qué bueno. Qué bueno. Claro, preguntar a Carlos Herrera si en su iPod tiene a B.B. King es un poco... Es ocioso. Qué bueno. Oye, 26 años se cumplen ya del lanzamiento de estos dos discos, el Use Your Illusion 1 y el 2. Grandísimos los Guns N' Roses con Slash a la cabeza y esta gran versión del temazo de Bob Dylan. Pues fíjate, yo creo que lo mejor que ha hecho Slash en su vida es el riff de guitarra de el Black or White de Michael Jackson. Sí. Eso es, yo creo que es lo mejor que ha hecho Slash. O sea que, si esto es muy fácil, Herrera. Carlos Herrera tiene en su iPod canciones de Guns N' Roses. Verde las han segado, ¿no? También es pregunta ociosa. También, joder, cómo venimos hoy, ¿eh? Pero creo que tengo una o dos por aquello de decir, oye, no, en fin, vaya que algún día alguien te lo pida y uh-huh. lo tengas, ¿no? Pero lo tengo. ¿Pero qué es lo que te hace que te provoque Arcada, Guns N' Roses? ¿Por qué? ¿A ti te gusta? No, Arcada no. No, es una banda que me entusiasme, ¿no? Uh-huh. En ese orden de cosas a mí me gusta AC/DC, ¿no? No, hombre, claro, Metallicas y compañía. El hombre no me produce arcadas como Europe, por ejemplo. Por favor, es que no tiene nada que ver. Pero, uh-huh. pero no es mi favorito. Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que en el 91 sacaron estos dos discos, uno con la portada así como roja y amarilla y el otro con la portada azul. Fue la revolución en España. En España fue un auténtico bombazo, lógicamente en el mundo también, con ese November Rain, con el Don't Cry. Y yo creo que son canciones... A mí me marcaron la época de empezar a salir ya hasta las 12:30 de la noche. O sea que tengo buenos recuerdos de estas canciones. Pero uh-huh. vamos con el caramelo que... Ya sabes, esos animales que cuando se ponen nerviosos hay que ponerles una inyección para que se tranquilicen. Mm. Bueno, pues yo lo que voy a hacer contigo ahora es ponerte a los Fleetwood Mac y ya todo vuelve a la calma. A ver. Mira qué bonita canción. Steven X. Sweet Girl era un tema inédito que se incluía en un disco que se publicaba en el 97, el The Dance de Fleetwood Mac, y aprovecharon para juntarse de nuevo después de un montón de tiempo sin mirarse a la cara. Recorrieron 37 ciudades en los Estados Unidos, arrancaban en Connecticut y la verdad que cosecharon otra vez muchísimo éxito. Fleetwood Mac es una de las bandas fundamentales de la historia de la música. Uh-huh. Y yo creo que este disco que está grabado en directo, salvo por ejemplo esta joya que es una aportación que hace Stevie Nicks como una canción nueva, se incluye en directo una gran canción, el Everywhere. Esta canción me parece una obra de arte, Herrera. Ah, Everywhere. Sí, claro. Qué bueno. Stevie Nicks tiene eso que tienen algunos artistas, que es estar tocado con la magia de lo diferente. Es decir, simplemente con que Stevie Nicks entone una nota, tú sabes que es Stevie Nicks. Hasta la respiración. Es absolutamente personal. Es el sello de una voz, le pasa a Carole King también, ¿no? Uh-huh. Es esas voces tan sumamente personales. Hay otras que se parecen a otras, uh-huh. pero Stevie Nicks no se parece a nadie. Uh-huh. Yo creo que Stevie Nicks ha hecho también muy buenas canciones en solitario. Con los Fleetwood Mac ha conseguido lo que se propusieron. Aunque, claro, ahora estamos en el 97. Desde el Rumours, que fue 20 años antes, Fleetwood Mac no había encontrado esa pieza que les volviese a situar en el número uno. Y con este disco lo volvieron a conseguir a nivel mundial. Uh-huh. Stevie Nicks es una de las artistas que suele sonar aquí en Poniendo las Calles y nos gusta muchísimo. Y además, me encanta, como diría Luqui, celebro que también te guste a ti, Herrera. Sí, me encanta. Celebro que también te guste a ti, Luqui. Hola. Hola, queridos amigos. Hola. Qué grande era, ¿eh? Por favor, qué bueno, Luqui. ¿Qué recuerdos tengo de Luqui? Yo trabajé con Luqui en la SER. Yo, pues, comparte esas cosas, por favor. Claro, y era... Tú sabes que él, cuando te saludaba, te hacía la señal de la cruz, disimuladamente, en el hombro, en la cabeza, en donde fuera. ¿Tú alguna vez fuiste a ver la casa de Luqui? No, pero he visto su mesa de despacho. Luqui tenía el síndrome de yo no sé si de Diógenes o de quién. Tenía una habitación donde él guardaba todos los periódicos, ¿no? Sí. Que traía. Pero claro, tenía tantos que ya la puerta no abría. Y simplemente la entornaba un poco, metía el brazo y el periódico ese lo tiraba adentro. Así, así era su mesa de redacción en los 40 años. Qué grande, Herrera, qué grande. Carlos, se toca a ti y las calles están puestas. Un abrazo, hermano. Bueno, me voy alegrando de saludarte. Hasta luego. Así a las 5:53 de la mañana nos despedimos con una reposición de La del Pulpo. Mañana a partir de las 4 vamos a volver a poner las calles, así que esperemos que no faltes a la cita. Hasta entonces te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí un día más y ten un feliz miércoles. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Y brindemos todos por más encuentros. Con Foco. Sune, auténtico pacharán navarro. La vida es un viaje impredecible. Por eso